Lucena, Radio Ciudadana, episodio 16. Zula. Los 10 municipios portugueses, al margen de la capital, con más positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, son Lucena con 3.800, Puente Genil con 2.309, Priego de Córdoba con 1.568, Montilla con 1.509, Baena con 1.488, con la menor afectación posible. Y un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Un virus como el que causa el COVID-19 y que se contagia de persona a persona tiene como resultado inevitable un movimiento protector hacia el aislamiento social que comienza en el individuo y la familia y se extiende después hacia unidades más amplias de solidaridad, desde el bloque de vecinos al barrio, la ciudad, la región y finalmente la nación. Yo me llamo Jorge Pescador, ¿ve? Y soy el responsable del programa de Pensión, Integración y Acogida, comúnmente conocido como el programa de refugio. Pues yo soy el responsable del programa, el que coordina un poquito pues, todas las actividades y quiero entender que todas las profesiones dentro del área social pues, suelen ser más vocacionales que otras cosas. Y, por lo menos en mi caso, vamos, absolutamente. Esto conlleva llevarte muchos problemas a casa. Muchísimo. Y claro, y también te ocupa parte de tu vida. No deja de escuchar todos los días penurias, prácticamente. Entonces esta gente te aterriza cada día y pone los pies en el suelo, pero vamos, desde el minuto cero. Entonces es verdad que es muy reconfortante. Pues yo me llamo Julius, tengo 23 años, soy de Perú-Lima. Pues mi confinamiento lo he pasado con mi comprometida, la pasé con ella, con su madre. Fue una etapa dura, ¿cierto? Para cualquier persona, todo lo que hemos pasado. Y pues, mediante el transcurso del confinamiento, nos enteramos que ella estaba embarazada. Y fue una alegría muy inmensa. Para las personas que han sido padres, lo deben de saber muy, muy bien. Una de las primeras medidas que los estados han tomado para proteger a su población de la extensión del virus ha sido el cierre de sus fronteras externas. Y ello ha tenido un efecto inmediato congelador de la movilidad internacional y, por lo tanto, de la migración. Pues aquí se paralizó todo, empezando a cerrar fronteras. Entonces, claro, aquí dejó de llegar gente. Que bueno, poco a poco, pues bueno, pues al final te vas situando y te vas haciendo y va que el teletrabajo también es efectivo. Entonces, una parte de los trabajadores, por no decir la inmensa mayoría, estuvimos teletrabajando. Pero luego realmente aquí quien puede hablar de cómo se trabajó la pandemia y quien estuvo al pie del cañón es mi compañero de su barracito que a él sí fue esencial porque a él sí estuvo presencialmente dando las primeras necesidades a las personas. No importa si eres grande, pequeña, hembra o varón, seas presidente o ladrón, a todos les toca la muerte. He aprendido tantas cosas que no creo que entiendan mis prosas, carajas mocosas. No pienso explicar una vez más y basta con decir que por algo estoy viva, sana y me puedo expresar. Dios no le pone pruebas a quien no las puede llevar. Somos construidos por fe y si tú se puede acabar. Tal vez es momentáneo, instantáneo y no procesa tu... El Ayuntamiento de Lucena alerta de la multiplicación por 9 de los positivos por COVID en 3 semanas. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de las, los y les adolescentes y jóvenes de todo el mundo. Han cogido la mascarilla como para cubrirse la cara. O sea, se quitan la vergüenza, yo lo noto porque no se la bajan, no es porque ya no, es porque no se la quieren bajar por su aspecto. Y eso es algo que yo lo estoy viendo mucho y sobre todo lo veo en ellos, que no se la bajan ni para cagar, comen así. Y no es por miedo a coger el coronavirus, sino porque detrás de eso se esconde. Y yo creo que eso le va a afectar muchísimo a muchos jóvenes. Sé que no tengo que salir a la calle mucho y fue, ¿cómo lo digo?, un impacto hacia mí, porque no me lo esperaba y sabes que no podía acercarme a las personas que más quiero, a mis amigos, pues eso cambió un poco mi hábito. Pues yo lo pasé mal porque yo tenía miedo de que se contagiara algún familiar mío o amigo. Yo sí tengo miedo porque yo soy de riesgo y además que tengo más familiares que son de riesgo y amigos también. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Esto que tenemos ahora de la pandemia, se habla mucho en las noticias, de que necesitamos un reinicio, y no hablan más que de reiniciar, reiniciar, reiniciar, reiniciar, y quieren aprovechar esto de la pandemia para reiniciar. Pero yo me pregunto, ¿reiniciar cómo? Para esto que está ocurriendo, que el más rico sea más rico todavía y el más pobre sea más pobre. A mí me hace mucha gracia cuando se ve una película de ciencia ficción dentro de 200 años, por decir algo, y se ven estas ciudades que se han montado con los capitalismos y la pobreza que hay, decimos, hay que ver dónde podemos llegar, esto es. Y yo digo, oh, un momento, párate, eso ha sido en el pasado, es en el presente y por desgracia será en el futuro, porque en el pasado, bueno, si empezamos de la religión y muchísimas más cosas, había que eso era miserable y ahora en el presente no estamos viendo lo de las pateras y todo esto. Pero sin embargo, cuando vemos esas películas de ciencia ficción o esos artículos de ciencia ficción que nos plantean esas diferencias sociales, y las ha habido, repito, en el pasado, en el presente las hay y las habrá también en el futuro. Por eso se habla mucho de reiniciar, pero repito, ¿reiniciar cómo? para volver otra vez a, todavía más a pisarnos más y a pisarnos más. Yo creo que en Lucena lo que estamos viviendo es, como casi todos los sitios, ese miedo. Yo creo que precisamente a la sociedad en Lucena lo que tiene es miedo. Miedo a que nosotros hemos tenido una estabilidad económica inmensa y ahora tenemos, pero no solamente miedo, no sé si es la pandemia, no sé si es la política, hay un miedo no solamente a perder lo que tenemos, sino un miedo a manifestarte. Si tenemos miedo a las redes sociales, porque si dices algo puede aparecer en las redes sociales y te puede... Tenemos un constante miedo, miedo a cambiar, miedo a innovar. Sí, yo creo que esa es lo que más destacaría yo en estos momentos, es decir, el miedo que tenemos, y eso nos está paralizando. Sí, a mí, una de las cosas que me ha llamado también mucho la atención es que la propia sociedad en sí da como una vuelta a todo lo que tenemos que vivir y luego vuelta a empezar a la economía primaria. Daros cuenta, es que lo que ahora se quiere fomentar, lo que ahora se quiere divulgar, lo que ahora dice que hay fondos europeos para todo este tipo de proyectos, es fomentar la economía primaria, basado principalmente en una agricultura sostenible y en una ganadería. También, para los que menos tienen, si uno es informático y yo soy fontanero, yo te hago este trabajo de fontanería y tú me haces de informática. Tú me arreglas el ordenador. El que se llama el FRE. Exactamente. Nosotros estamos trabajando aquí, ya os digo, los que es el Centro de Negocios Colaborativos, estamos trabajando sobre un que el Ayuntamiento no lo ha admitido, pues digo yo que lo que era hacer un banco del tiempo. Un banco del tiempo, que no es nuevo, tiene que ver un poco con el tema del trueque, pero de una forma mucho más ordenada, ¿no? Igual que ha hecho ahora con los bonos, pero transformar eso en unos bonos, sí, en esta economía que estamos hablando de colaboración, donde como tú dices, tú eres informático e intercambiamos servicios. Ya evidentemente esto del trueque ha existido toda la vida, no es nuevo. Pero aplicar la economía a ese nuevo modelo donde nosotros aquí aplicamos que el modelo económico no está basado en el dinero exclusivamente, sino en el modelo de la colaboración. El fin final no tiene por qué ser el propio dinero, puede ser otro tipo de valores, entre ellos, por ejemplo, la propia colaboración intercambiando servicios, ¿no? Pero eso desde la administración les cuesta trabajo aceptarlo, porque al final genera una economía paralela en la que el ingreso de impuestos, incluso ahí estamos siempre rayando el tema de la legalidad, ¿entiendes? Eso supone crear una economía paralela a la propia administración. Entonces, ahí la administración se asusta. Mientras para la mayor parte de la población la adaptación a las nuevas medidas de seguridad implementadas con el objetivo de frenar el virus ha sido relativamente llevadera, las personas con discapacidad se han visto obligadas a enfrentarse con poca ayuda a una multitud de retos que empeoraban una situación ya de por sí complicada y desigual para muchos de ellos. Para las personas con discapacidades auditivas, lo que implica el uso de mascarillas y equipos de protección individual supone prácticamente una barrera infranqueable, al igual que las personas con ceguera privadas del tacto. Bueno, yo soy Kiko Vergillo, el gerente de Amara. Y bueno, Amara se compone de una serie de centros. Tenemos dos aulas de educación especial, tenemos un centro ocupacional para 75 personas, tenemos una unidad estancia diurna para personas con gravemente afectadas, con capacidad para 20, y luego tenemos lo que es la residencia de adultos, donde ellos realmente viven en su casa, que tiene capacidad para 28 y actualmente hay 28, o sea, está al 100%. Uh-huh. Luego tenemos un club deportivo, tenemos lo que es también el club de ocio, tenemos ya muchas actividades también en esa, lo que es la asociación. Y bueno, pues el día de nuestro con la administración, pues prestarle los servicios que los chavales necesitan en los distintos centros. Soy María Angustia, la directora de la residencia de adultos. En Semana Santa es cuando nosotros empezamos con el confinamiento, entonces pues suprimirle a ellos lo que es la ida con sus familiares, las visitas, sus salidas. Eso para ellos fue muy duro, es que el explicarle que no podían salir porque había una pandemia, que no sabíamos la gravedad que había, pero que era bueno que estuviéramos protegidos. Entonces todos estaban bien, no había ningún positivo. Se paró la asociación y nos dedicamos todo el personal de la asociación a atenderlo a ellos, siempre respetando sus normas, pues eso fue muy duro. Porque una Semana Santa, que a usted le encantan las procesiones, le encanta, y después emocionalmente, pues también te voy a hablar cómo le afectó esto. Ngikhumbule ilizwe lakithi elihle elidinga uxolo. La exclusión sistemática que ha acompañado a las personas con discapacidad a través de los tiempos se ha visto exponencialmente agravada debido al COVID. Esta afirmación se ha evidenciado a través de las carencias de accesibilidad a las comunicaciones oficiales sobre las medidas de protección frente al virus, en la denegación de tratamiento para personas con discapacidad, como traslados a hospitales y unidades de cuidados intensivos que han comprometido su derecho a la salud y a la vida. Asimismo, el confinamiento ha causado situaciones perturbadoras para las personas con trastorno del espectro del autismo y para las personas con discapacidad psicosocial, además de la falta de recursos de rehabilitación esenciales en la autonomía de este grupo. La santa, que a usted le encanta las procesiones, le encanta, cuando todos ellos decían, bueno, ¿esto qué es? No lo entendía. Pero que después cuando empezó, cuando ya nos incorporamos, y empezaron algunos ya positivos, porque claro, aquí entra mucha gente de la calle, somos 45 trabajadores, y ya empezaron a dar algunos positivos, ya empezó dando un chaval, dos chavales, sí, sí, y de la residencia. Entonces, al dar esos dos chavales, ya lo que se cortó fue el tema de la aula, de venir los chavales a sus centros, y solamente pues nos quedamos atendiendo a lo que es la residencia. Claro, nos asignaron un equipo médico buenísimo, que gracias a eso hemos salido, que quiero hacer mención a ellos porque nos han ayudado muchísimo, que es Jorge Niari, Inmaculada Cañete y Lorena. Y Antonia también, otra enfermera que es compañera de Inmaculada. Una atención inmejorable. Todas las dudas que teníamos, ya fueran laborales, ya fueran festivos, visitas diarias para ellos, todo se llevó porque... Si en principio teníamos tres, a la semana estaban todos. Entonces, de momento fue apartar a los tres, dos que estaban positivos, y lo que hicimos fue aislarlo en un centro, preparada, y después eso efectuaba el protocolo que nos mandaron, un protocolo muy estricto, en cuanto a trajes, en cuanto a controles de astronauta. Sobre todo como si fuera zona limpia, zona sucia, para que te enteres. Sí. Todo lo que entraban a la residencia tenían que entrar con equipo de EPI. De protección, EPI. Claro. Enseñar a la gente a protegerse bien, porque era la forma de que no se contagiaran. Porque ellos estaban bien, ellos estaban sin mascarilla, ellos estaban como en su casa, en la residencia. Ya después, cuando ya vimos que ya no había solución, los pusimos a todos, ya que estaban todos. Pues ellos tenían su residencia para ellos, abierta para ellos, entonces a ellos pues no le afectó, como te he dicho, demasiado, porque todo el personal que lo atendió es personal que trabajábamos aquí. Nos organizamos por turno, nos organizamos y a ellos... Se hizo se hizo como una residencia burbuja, que ahora se dicen pues, las casas burbujas y tal, pero es una residencia burbuja, con lo cual ahí ya no entraba ni salía nadie, solamente lo atendían los que eran los trabajadores de aquí, que como he dicho, entraban con sus monos, con su EPI preparado, y lo que pasa es que nos cogió también, en el tiempo ya que empezó a hacer más calor también, y los turnos tenemos que hacerlos muy cortos, porque de cuatro horas. Es imposible aguantar con el EPI sudando. Sí, entonces, y además... Nos turnábamos todos. Aquí al final, todos los trabajadores, eran 24 otra, horas. Fuimos dedicados a lo que era ellos, a la atención de ellos, a todo lo que necesitaban ellos. Y después también quiero hacer mención a la unión que tuvimos entre todos los trabajadores de Amara, que gracias a eso pudimos... hacer frente a todo, era imposible. Porque después la colaboración también que, aparte también quiero que resaltar que los profesionales, aparte de a lo desconocido, del miedo, porque después algunos pues también tenían momentos, hombre, que no eran tan claros, porque después tenían hijos, porque después tenían familia, por eso la protección, enseñarlos a protegerse bien fue fundamental. Lo que colaboraron también muchísimo en hacernos equipos de protección, mucha gente de Lucena, que gracias a eso no nos faltó, si no, no hubiéramos detenido. Incluso equipo y después la gente de Lucena, la verdad que se volcó con nosotros, porque fue fuerte, ¿no? Y nos traían comida, nos traían, pero vamos, incluso pues, de empresas de otros pueblos, o sea, no solamente de Lucena. La residencia empieza con 18 años, pero tenemos ya alguno que hay uno que era Arthur Riego, que tenía 73. Estaban muy bien atendidos, con todos sus controles, con todo, cualquier cosa que necesitábamos. Es que teníamos una atención sanitaria inmejorable. Bueno, aparte de la situación tan extrema que pasamos, pues yo creo que siempre se saca cosas buenas, porque con la unión de todos se puede salir. Tuvimos en ese momento, los médicos mismos nos han felicitado porque, en fin, pusimos mucho de nuestra parte, las cosas se hicieron como ellos nos indicaron y como a mí me llegaron a decir, pues prácticamente hemos sido casi un modelo a seguir para otros colectivos y otras asociaciones, porque, en fin, estas cosas cuando uno empieza no sabe cómo va, qué es lo que te puede ocurrir. Lucena prorroga 7 días más el toque de queda a las 19 horas. La medida, acogida con normalidad, ayuda a reducir contagios. Yo sí me lo creía porque lo vi en la tele, lo escuchaba en la radio también. Tuve COVID, pero era asintomático. No tuve síntomas ni nada. Y pues los 3 meses creo que fue. Desde marzo a junio. Sí. De marzo a junio. Desde que ya salió. Todo negativo. Muy bien. Y lo pasamos regular, vamos. Y lo que sí es verdad que ahora ya, después de estar vacunados todos, que estamos ya desde enero vacunados con controles, ahora ya estamos empezando a hacer la vida normal. Claro. Ya están los talleres abiertos, ya viene la gente de la calle, estamos un grupo, burbuja, para que tengan su diario organizado, para que no se junten comedores aparte, recreos aparte, para que... Y bien, ahora ya están empezando ellos a salir, su salida, los sábados, los domingos, su deporte. Lucena registra hoy su índice acumulado más bajo desde principios de junio, con 70,2 puntos tras sumar un nuevo contagio. ¿Que esta situación se va a acabar pronto, el tema del coronavirus? No. Yo creo que un año más o y medio, sí, porque en parte que la vacuna va rápido, pero no, a lo mejor no va lo rápido que se debería de ir, porque a nosotros somos los últimos en vacunarnos y hay mucha gente en España por vacunar. Y yo creo que un año más o y medio, sí, y creo que habrá hasta una quinta ola. Lucena, Radio Ciudadana, episodio 16, fin.